Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl. Una alegría encontrarnos aquí para comenzar este programa. Estamos hablando de tres temas, ¿no es cierto?, pero que están entrelazados y ya hemos visto lo que ha pasado con los que vinieron, la alegría de encontrarse. El regreso. De regreso, ¿no es cierto? Quizás se encontraron con unas familias que antes estaba muy viejita, qué sé yo, muchos detalles hay que no se cuentan acá, pero lo importante es que se hizo un desglose de todos los que volvieron y las cosas que trajeron. Pero yo quiero leer un texto para introducirnos en el tema, porque me parece muy apropiado que usted también lo medite, que usted también lo pueda ver y analizar. Voy a leer aquí el versículo 8.1 solamente y después voy a saltar al versículo 15, me parece. Correcto. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. Claro, está hablando Edra, ¿no es cierto? A él se le concedió. Pero en el versículo 15 del capítulo 8 dice lo siguiente. Los reuní junto al río que viene de Ahavá y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Puede parecer, ¿qué tiene que ver? No quisieron venir. El problema no era que no halló a los hijos de Leví. ¿Cuál era el problema? El funcionamiento del templo. El funcionamiento del templo. Eran los que habían sido designados. Y estos se habían quedado en Babilonia, se habían quedado allá. Una reflexión, Raúl. ¿Por qué no vinieron? Porque estaban bien, porque tenían recursos, habían echado raíces allá en Babilonia. Habían sido asimilados por la cultura de Babilonia. Asimilados, tal vez esa sea la expresión. Sentían amor por Babilonia, tal vez algunos habían nacido allá. Era la tierra en que nací. Su síndrome espiritual era el mismo que padecía la esposa de Lot. ¿Recuerdas? Exactamente. Su casa, sus demás posesiones, sus amigos, todas sus relaciones. Y su corazón estaba allá. Y, claro, no querían volver. Y a mí, yo de aquí quiero sacar un par de conclusiones. Son decisiones que a mi modo de ver son tremendamente simbólicas. Uno, hubo quienes decidieron no regresar a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Prefirieron permanecer en Babilonia. Y no me puedo olvidar del texto que dice, salid de ella, pueblo mío. Y lo otro es que hubo otros que habiendo regresado, prefirieron permanecer en los campos aledaños a Jerusalén, en los campos, no en la ciudad misma. Y nosotros, ¿cuánto habremos pensado, soñado con esa nueva Jerusalén, esa que es como un cubo, que no podemos conceptualizarla, una geometría espacial, no sé cómo decirlo, pero que debe ser muy hermosa, porque la palabra de Dios dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las al que tienen pensamiento humano, ¿no es cierto? Claro. Oye, que debe ser maravillosa. Pero me preocupa esto de los sacerdotes, ¿ah? ¿Eh? ¿Sabe que hay unas descripciones que te podría buscarla? Dice que él mandó a buscarlos allí a Casifia. Esos nombres que nos hacen un poquito son extraños. Pero mire, nosotros hablamos de los levitas y de dónde sacan esto que son los sacerdotes y todo. Pero mire, ese lugar era un lugar de los plateros o plateados. Lugar en Babilonia donde los levitas y los servidores del templo vivieron durante el exilio. No es un lugar determinado, en realidad no se sabe dónde está, pero donde estaban los sacerdotes. O sea, cuando estamos hablando de que faltaban los sacerdotes, él revisó todos los que venían y no venían levitas, o sea, no venían sacerdotes, no venía gente para servir al pueblo. Estaban en un lugar muy conveniente. Y entonces yo digo, claro, allá también deben haber estado haciendo las funciones de sacerdote. A lo mejor tenían lugar donde reunirse, pero no era Jerusalén. Tenían donde hacían sus grupos, pero no era el templo, ¿me entiendes? Es allá donde había que ir, allá donde Dios los iba a bendecir, donde iba a estar Dios. Entonces se quedaron tranquilos, y yo me imagino que recibían sus honorarios por el servicio y el trabajo, y estaban bien. Y cuando se les invitó, y ellos rechazaron la invitación, probablemente racionalizaron razones que no eran en realidad la verdadera razón por la cual no querían regresar. Estaban bien allá, no querían ir. Eso es todo. No querían ir, pero este era muy, muy especial. Uno analizando el personaje, nos mandó a buscar donde estaban. Era convincente. Era convincente. Y lo otro interesante que él hizo también decir que les iban a decir a ellos. Y al final estos volvieron y se vinieron para acá. Y lógicamente... ¿Qué les dijo? Claro. ¿Qué argumentos utilizó? No lo sabemos, pero fue un argumento de tal peso que ellos regresaron. Regresaron y a cumplir su deber, a cumplir lo que tenían que hacer realmente. Creo que uno debería pensar que en el mundo en que estamos viviendo, en la situación en que estamos nosotros envueltos, en el mundo, en nuestra ciudad, donde estemos, ¿no es cierto? No es un lugar de toda tranquilidad. La Biblia, allí en Hechos capítulo 14, versículo 22, nos advierte algo. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, decía, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario a que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando la Biblia habla de tribulaciones, de problemas, está relacionado con nuestra fe. Y con nuestro crecimiento espiritual. Y con nuestro crecimiento espiritual. No confundamos, ¿no es cierto?, que porque nosotros cometemos algunos errores, tengamos dificultades, eso no tiene nada que ver con el texto. Tenemos que ver que esto está relacionado con nuestra adoración a Dios, con nuestra fidelidad a Dios, pero él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha oposición para quien quiere ser un verdadero cristiano, pero no de la gente, sino del enemigo, que instiga a la gente. Entonces uno debería tener cuidado con eso, y no entrar en discusiones como decir, no, yo estoy sufriendo por ser cristiano, y a lo mejor mi problema... Son consecuencias de mis propias decisiones y de mis actos. Bueno, que el Señor nos acompañe y nos dirija para que seamos fieles al Señor, porque el Señor bendice, protege y dirige a quienes cumplen su palabra. Que el Señor los bendiga y los acompañe, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones para todos.